Radio San Vicente, 95.2. Martes, 29 de mayo de 2012, quinta temporada, programa número 145. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, amigos. Aquí arranca una nueva edición del Cinturón de Orión, este programa semanal de una hora de duración que dedicamos a la divulgación de la ciencia en nuestro país, en nuestra región, en nuestra provincia, en muchas ocasiones de la ciencia de Alicante, de la universidad, de nuestra universidad alicantina. Muy buenas, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, don Manuel. Solamente le ha faltado decir, y en el desierto, y predicar en el desierto. Porque en el fondo es lo que hacemos, predicar en el desierto. Pero ¿y si hay agua? Pues oye, qué bien sería, eso, qué ilusión, ¿no? Porque la sequía es inmensa. Desierto no, yo de momento puedo decir que calor no estoy pasando. No, sí, calor no. Pero es que, como dices, que una horita de ciencia y has dicho un montón de sitios, digo, y en el desierto también. A veces sí, pero yo creo que, bueno, que por nosotros que no quede. No, sí, aquí, oye, nosotros vamos en plan de apóstoles, ¿sí? Caminando por el desierto. Bueno, es una labor que obviamente no nos reporta ningún beneficio monetario, económico ninguno. Lo hacemos desde el principio, Julián, lo hacemos, no me gusta la expresión, es por amor al arte, pero no es en este caso el arte, es la ciencia, por amor a la ciencia. Agradecemos enormemente y siempre lo hemos agradecido a Radio San Vicente que nos preste sus micrófonos para poder dirigirnos a su audiencia, que es nuestra audiencia también. Y oye, y semana a semana, son 145 programas, ¿qué vamos a decir? Eres casi el programa decano de la ciencia, ¿no? No quisiera, me haría sentir muy mayor. No, pero decano es por los números, ¿no? Los años que lleva ya, quinta temporada, 5. Bueno, Julia, para que no me lo deje para el final, que luego siempre nos ponemos ya en materia. A ver, me sí, has traído porque, aquí. Porque ¿qué es? Tú ¿qué el es? Guión lo haces para que para no cumplirlo. Efectivamente, ¿no? Como las leyes están hechas. No, eso es tú el que. ¿Qué es? No, el 12 Congreso Nacional de Materiales, Iberomás 12, uh-huh. Que es un congreso de materiales que se va a celebrar en la Universidad de Alicante los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. ¿Eso es ya? Eso es ya, o sea, este fin. Mañana. Mañana empieza, uh-huh. Estos 3 días. Entonces, lógicamente, están todo tipo de materiales, desde metálicos, cerámicos, polímeros, optoelectrónicos, compuestos. Hay una serie de, así hasta 16. Supongo que colaborará el Instituto de Materiales de la Universidad, ¿sí? Justo. Y si quieres dar la página web, porque la dice. Listo, me dejas a mí, ¿eh? Claro, no, porque es que el programa. Tranquilo, nombre, hombre. No, el programa es muy amplio, ¿eh? Poner en Google 12º Congreso Nacional de Materiales Alicante y aparece la Universidad. Aparece Alicante y aparece. Hay tres invitados, tres conferencias invitadas. Bueno, eso es una debe ser de invitados fuertes, pero luego cada uno tiene un montón de. Bueno, un profesor investigador del CSIC, Laboratorio de Estudios Cristalográficos de la Universidad de Granada, un catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga y un profesor titular investigador. Departamento de Física y Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina. Bueno, pues está bien. Oye, no, y supongo yo que habrá también lo típico de los materiales, estos nanomateriales, nanomateriales y materiales de estos composites y cosas de esto. Bien. Y grafeno, me imagino, que ya sabes hombre, además, el grafeno es un. Hay que decir del grafeno que tuvimos hace unas semanas en el programa, hablamos de ello, y es en la plataforma iVox. Sabes que nuestros amigos de Misterio de la Ciencia suben todas las semanas el Cinturón de Orión normalmente viernes o sábado de cada semana, después del martes de la emisión del programa. Y el de grafeno es uno de los que más descargas tiene en iVoox, pues cerca de 500 descargas el programa. Sí. Se ve que ha despertado interés. No, no, es que despierta mucho interés, y aparte la promoción que está haciendo, están haciendo del grafeno, te dejas, pues es el futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando tú llegas un pañito, lo pones en la guantera de tu coche y ya el coche va solo, uh-huh, y cosas por el estilo, y te conectas con el mundo mundial. Esos pesados, esas pesadas tablets que tenemos ahora. Ya, eso, joder, eso, ¿qué va? Eso ya es antidiluviano, yo lo tiraría ya, esa tablet. Bueno, bueno. Bueno, pues hoy el programa, Julián, tú no lo sabes, igual que nuestros oyentes, hoy vamos a hablar con Óscar Menéndez, que es un divulgador científico español, lleva de hecho más de 20 años, creo que son 23 años dedicado profesionalmente a la divulgación de la ciencia. Vamos a poner un nombre, es un nombre cariñoso, es de la escuela de Javier Armentia, no es, que no se me enfade Javier, que lo hago mayor, no, es decir que es un poco de la misma línea divulgativa de Javier. Y además es uno de los miembros fundadores de esta cosa tan simpática de la que hemos hablado alguna vez, que es Una Cerveza por la Ciencia, Beer for Science, que en España, bueno, en Alicante hemos tenido dos ediciones, pero bueno, en España empezó a celebrarse en Madrid, y luego ha continuado Alicante, ha cogido testigo, también Barcelona. Y bueno, pues Óscar Menéndez tiene una empresa que se llama Explora Proyectos, y bueno, vamos a hablar de cómo un empresario se dedica a la divulgación científica. Y bueno, sí, sí. Bueno, de Beers for Science hemos tenido varias, ¿no? Dos, ¿eh? En Alicante, bueno, sí, nosotros todos los martes. Ya. No, no, por favor. No hables de vicios, que no es bueno hablar de vicios. Es una cerveza a la semana. Sí, claro. Por Dios, tampoco. Sí, eso es demasiado. Bueno, tendremos también vamos a recordar la pregunta del concurso de esta semana. Sabéis que sorteamos entre aquellos que nos contesten acertadamente a la pregunta que formulamos una camiseta diseño exclusivo de Big Bang Ciencia. Es una empresita alicantina que han estado también apoyando el Street Alicante Science que se ha celebrado aquí en la ciudad. Y bueno, pues Big Bang Ciencia, alguno del mundo de la fiesta a lo mejor les suena más si les digo Ñas Coca, que es... En fin, bueno, también están metidos en las hogueras, en fin. Bueno, pues gracias a ellos se ha diseñado una camiseta exclusivo diseño para el programa El Cinturón de Orión. Y bueno, sabéis que contestando esa pregunta podéis conseguir... Y ya, ¿y por qué no la sueltas y ya te quitas trabajo? Trabajo no, hecho, no, hay que escuchar, prisa, ¿eh? Hay que escuchar el programa. Y bueno, las efemérides también del firmamento, las astroefemérides con Juan José Muñoz. Y bueno, vamos encarando ya la recta final de la temporada. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Adrián Iborra. En lo alto del palo mayor, Ojo Avizor, Catalejo en mano, Julián Barreno. Y y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Bueno, ya vamos consumiendo los últimos programas de esta temporada de radio, como siempre, intensa, variada, divertida en algunos casos también. Sí, bueno, yo creo es que lo uno no está reñido en absoluto con lo otro. Yo creo que todo lo contrario. Además, hay que buscar siempre, no sé si un equilibrio, porque ya sabes que esto del equilibrio es una visión casi más a posterior, pero más a posteriori, ¿no? Pero desde luego sí intentar hacer cosas que puedan ser significativas, interesantes, en el sentido de que nos aportan información y nos dan elementos de juicio. Y quien se divierte y disfruta haciendo estas cosas, y más con el mundo de la ciencia, pues santo y bueno, ¿verdad? ¿Pero nos critican, tú crees? Bueno, no sé, yo creo que en general hay mucho prejuicio. Fíjate, te cuento una me ha pasado ahora, yo me escapaba ahora porque estoy en el planetario. Abrimos hoy un ciclo de conferencias que hemos llamado La Matemática entre Nosotros, ¿no? Son unas conferencias que organiza la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y las hacemos aquí, ¿no? Pues fíjate, van a ser cuatro conferencias a lo largo de estos martes, y son conferencias de matemáticas, ¿no? Hoy se habla de Ramanujan, de uno de las mejores mentes matemáticas posiblemente del siglo XX, capaz de, además de cálculos mentales terribles, y que sobrevivió malamente pues a una situación de pobreza y de exclusión. Él era indio y pobre, fíjate, hindú y pobre, ¿no? Estas cosas. Bueno, yo decía, ¿cómo podemos enganchar esto con la gente, ¿no? Le hemos llamado así, La Matemática entre Nosotros, porque por un lado está eso que todos hemos oído muchas veces, ¿no? Que decía Galileo, que la matemática es el lenguaje, ¿no? En el que se expresa la naturaleza. Sí. Y que por lo tanto la ciencia necesita evidentemente ese formalismo y esa necesidad matemática. Lobachevsky, que fue otro gran matemático del siglo XX, decía que además no hay rama de la matemática, por abstrusa o abstracta que pueda parecer, que no tenga un campo de aplicación en el mundo real, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahora. Hoy había esta semana había un congreso de matemáticos y telefonía móvil también, fíjate, en Cantabria, y leí hace poquito una noticia sobre unos modelos sobre cómo se pueden difundir unas cosas en otras, que se aplica precisamente a la forma en que cicatrizan las heridas. Fíjate, un tema de gran aplicación, porque uno de los grandes problemas en grandes quemados es ver cómo la piel puede reconstituirse sin crear problemas, ¿no? Y todo eso lo gobiernan pues modelos matemáticos que se empiezan a entender ahora, ¿no? Contando eso con la gente, ¿no? Claro, eran gente que estaba viniendo a una conferencia de uno de los académicos de matemáticas de nuestro país, que es Manuel López Pellicer, ¿no? Un hombre además encantador y de trato muy así, y comentábamos, ¿no? Con la gente ya, así, porque estábamos un poco en petit comité y esas cosas, decíamos, ¿qué manía esta cosa que siempre se habla de no, si este es un científico que además es una gran persona? Yo digo, no todos los científicos son grandes personas, ¿no? Y él apuesto y dice, mira, yo te doy la razón, pero sabes que Faraday no quiso que le enterraran al lado de Newton, ¿no? Porque era un completo capullo. Uy, perdón. Es cierto que el carácter y todas estas cosas puede estar también en la genialidad, pero que no cabe duda, y muchas de las cosas de la ciencia vemos que más allá de egos y más allá de intereses a veces empresariales, a veces políticos, ¿quién lo niega? ¡Qué tontería! Es una actividad humana. Pues sí prima una yo creo que gran capacidad de preguntarse sobre el mundo de forma crítica. Igual no vivimos en el mundo ahora más adecuado para que esos valores sean los más positivos, ¿no? Pero yo creo que una educación y una comunicación de la ciencia hace precisamente efecto en esas cosas, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que además defendiendo un derecho a la crítica, a la expresión crítica y a la argumentación con razones, ¿no? Yo creo que por eso nos hace en general a la gente que estamos en temas de divulgación científica igual poco queridos por aquellos que les gusta vender plantear verdades eternas, sí, o temporales, o quedarse con la gente directamente, ¿no? Como estos vende cosas, ¿no? Pues que aprovechan ya cualquier cosa, y eso, aquí lo hemos estado contando mucho, ¿no? Y de repente alguien se da cuenta que este año tiene 13 lunas y, sí, y ya está casi montado el fin del mundo, ¿no? Y hay una cosa especial, o bueno, uh-huh, como si eso fuera importante, ¿no? Sí. Esto de las 13 lunas nos toca relativamente de cerca. Hay un, uh-huh, municipio aquí vecino de San Vicente del Campello que acoge en la sede municipal, como es la biblioteca municipal, una jornada el próximo día 1, no voy a hacer publicidad de la hora, sobre cómo nos afecta a estas cuestiones de que un año tenga 13 lunas, en fin, no sé. Y yo es que tampoco quiero, claro, bueno, hablar mucho del tema, pero tú eres astrología, no sé. Sí, tú eres una persona joven, soy joven y tal, yo ya tengo unos años más, pero vamos, yo he vivido muchos años y en pues no sé, pero en tercera luna llena, tres, ¿no?, de 3 de cada 10 años de los que yo he vivido, sí, por poco, ha habido 13 lunas. 13 lunas, cuando decís 13 lunas llenas, ¿no? 13 lunas llenas, 13 plenilunios. Uh-huh. Pero bueno, serán lunas no, y también lunas nuevas. O sea, cada uno se coge lo que le interese. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Recordáis que lo hablábamos cuando lo de las superlunas y tal, sí, ¿no? Dices, fíjate, pues vamos a ver, señores, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que la gente está tan atontada que yo creo que ya no le dicen la luna nueva y tal, y no se da cuenta de que la luna es el satélite natural de la Tierra que va dando vueltas y que el ciclo de las fases lunares es de 29 días y 55, ¿no? 29 días es un poquito más de medio, sí, día, ¿no? Y que el ciclo o revolución orbital terrestre alrededor del Sol son 365 días y un poco menos de un cuarto, ¿no? Eso no vamos, tú te puedes hacer el mínimo como múltiplo o el no, pero el máximo como divisor y no sale, ¿no? Es decir, uh-huh, son incongruentes, son dos números que no puedes dividirlos de una forma exacta, ¿no? Y de ahí viene todo el problema y el gran hallazgo de los calendarios, de cómo en diferentes lugares se han dado soluciones diferentes para conjugar esos dos ciclos, ¿no? Uh-huh. Pensemos en años como los hebraicos, que son puramente lunares, pero que corrigen luego con unos días para completar el año. Uh-huh. Soluciones como la que se fue dando en el calendario juliano o gregoriano, uh-huh, en el cual pues tenemos unos meses más libres, en el cual nos siguen a la luna. ¿Y qué hace esto? Que a veces en los 365 días y 366 en concreto de este año, que es bisiesto, pues caen justo 13 lunas llenas. Podrían llegar a caer hasta 14, si uno echa las cuentas, ajustándose casi, ¿no? Uh-huh. Y no se cae el mundo, señores, pero es que pensar que esto es no sé, yo tenía un amigo, lo suelo contar, tenía un amigo que estaba convencido de que para no tener dolor de muelas, ni de dientes, ni nunca al dentista, se había que cortarse las uñas los días que no tenían R, ¿no? Ay, ay, ay, claro, esto en una persona de 50 y tantos años te asusta un poco, pero por lo demás es un honrado trabajador y buen padre de familia, ¿no? Y tiene esta cosa tonta. La cosa es que el hombre este no ha ido nunca al dentista, ¿no? Claro, ¿cómo lo voy a convencer yo? No, hombre, córtate lo que es martes, que tiene R. Venga, échale mano, échale mano. Al día siguiente le da el dolor de muelas y me acusa de todo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos establecer esas dos cuestiones tan completamente separadas y que no tienen sentido y creernos algo tan absurdo como que el hecho de esa luna llena que lleva dando, pues, toda la cantidad de vueltas que lleva dando en estos últimos 3.900 o 4.000 millones de años alrededor de la Tierra, a diferentes velocidades, según se ha ido acoplando sus movimientos por la marea terrestre y tal, y que no ha pasado nada de esto, señores, seamos serios, contar lo de las lunas es una forma de engañar a la gente, y lo terrible es eso, ¿no?, que instituciones públicas y tal acojan a estos, ¿no? Pensemos, pues, el asunto este del programa de televisión, que ahora luego se ha convertido en gira nacional, de gran éxito, de esta señora que dice que habla con los muertos y tal, y que es tan vergonzoso quien haya visto, bueno, quien haya aguantado el programa, yo tengo por costumbre no ver ciertas cadenas y menos ciertos programas, pero como investigación de campo lo estoy viendo un rato y dije, es que incorpora todos los trucos de los que nos vienen alertando los magos, los escépticos y tal, desde hace decenios. Mm-hmm. Tiene la lectura fría, la entresaca de datos, dice cosas al azar y posiblemente tenga espías e incluso tiene chivatos, por ahí. O sea, es que lo tiene todo. Y además es sosa como un demonio, la buena mujer, ¿no? Y bueno, y extranjera, ¿no? Que eso también le da, bueno, sí, le da ese halo de... Claro, aquí en España ya sabes que desde aquel gran humorista que creó el personaje de Doña Croqueta, esto de, sí, las señoras inglesas de cierta edad, pues tiene mucho predicamento, ¿no? Sí, sí. Pero no es serio. Es decir, esto, desde luego, si algo sabemos... que Angermen no habla con los muertos. Uh-huh. Si algo sabemos y está bien claro y bien demostrado, y esto es que cuando uno se muere, se muere. Y eso del más allá, que puede existir en las creencias de mucha gente, sí, no tiene ninguna relación, ni ha habido nunca ese contacto entre los dos mundos, y desde luego no una señora en un programa de televisión o en un teatro y cobrando una pasta por cada entrada va a poder hacerlo, ¿no? Lo que sí hay es unas ganas de creer, hay gente que tiene dolor, evidentemente esto sí, de los tránsitos por la muerte los llevamos mal. Los duelos, exactamente. Y evidentemente hay gente que se aprovecha de estos. Entonces, la actitud yo creo que es razonable, y más en un medio de comunicación, en vez de dar acogida a esta gente y decir, bueno, yo no digo ni que sí ni que no, pero aquí está esta señora que hace esto, es denunciarla. Es decir, denunciarla en el sentido estricto de la palabra, es decir, señora, usted ha hecho esta trampa y esta y esta, y esto también lo hago yo, y esto lo hace un mago y tal, y no se llama Germain y no cobra tanto, ¿no? Y entonces, claro, esto queda muy mal, ¿no? Te mira así la gente y dice, oye, déjale hablar, ¿no? O deja que esta gente se vaya a la universidad, ¿os acordáis aquel curso de astrología y todo? Hombre, que vayan, que digan, y digo, no, esas cosas no se deben permitir sin más. Es decir, con todo respeto por quien quiera decirlo y tal, pero denunciando, haciendo una activa denuncia de estas cosas. Lo estamos viviendo por ser demasiado tolerantes en el sentido malo de la palabra, es decir, de que tenemos tal nivel de vagancia que no exigimos esos criterios científicos, racionales y muchas cosas. Yo creo que esa es una de las causas por las cuales nos están atenazando en la crisis económica que vivimos, ¿no? Es decir, ahora ya no nos podemos quejar de lo que nos hemos estado dejando que nos engañaran tanto tiempo, ¿no? Si ahora les dijéramos realmente a los economistas, decir, oiga, perdone, ustedes es que por favor, no nos mientan de esta manera, nos estaban vendiendo como ciencia lo que puramente era ideología, o nos estaban contando esto como si fuera la única solución posible, y esto no se sostiene, ¿no? Y eso yo creo que es un gran defecto que tenemos, un gran defecto en el sentido de un déficit muy grande que tenemos y que hay que trabajarlo. Bueno, Javier, sabes que nuestro programa intentamos siempre mantener el rigor que nos marca el guión y los tiempos, tal. Que me enrollo yo como... No, eso es una utopía, eso no, de mantener el guión. Simplemente quería saludar a Óscar. Muy buenas, Óscar. Hola, buenas tardes. Sé que estás ahí a la escucha. Y mordiéndose los dientes, porque quien le conozca a Óscar Menéndez sabe que es una persona a la que, entre otras cosas, lo que le cuesta sobre todo es estar callado. Gran comandador. No, más moderador no. Me han dicho además que en las jornadas de la Carlos III de Madrid fue unos debates apasionantes ayer. Estuvimos ayer hablando de salud, el futuro de la salud, y fue muy interesante, lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. Cuando habléis, Óscar, de salud, ¿habláis de la salud física, mental? Pues la verdad es que ayer estuvimos hablando de la salud del siglo XXI, con lo cual era una locura, porque teníamos a cinco grandes personajes de la salud de las principales universidades madrileñas, y teníamos que hablar de la salud del siglo XXI, imagínate, hablamos de tecnología, hablamos de investigación en biomédica, y hablamos de economía, ¿no?, de un poco de la sanidad, porque es imposible no hablar de la sanidad pública. Vale. Y también hablamos de salud mental al final, ¿no?, un poco como uno de los retos del futuro. Sí, porque para ver programas como este de la señora Germain hay que estar, tener el centro de gravedad muy bien afianzado, ¿no? Yo, el centro de gravedad es fácil, lo cortas y punto. No, pero a ver, yo he hecho el ejercicio de verlo. Esta semana creo que fue... una mujer que había perdido a algún familiar en el accidente de Spanair y tal y cual. Supongo que sus 10.000, 12.000 euros lo llevaron, o si no, por ahí andará la cifra. Pero claro, a mí, yo me notaba el estremecimiento de la fuerza, perdóname la expresión, filmo de Star Wars, de ver a una persona llorando innecesariamente, sufriendo, rememorando un episodio que ya podía tenerlo parcialmente superado. Y no sé, y la impotencia de poder de ver esto y decir, es que mentalmente no estamos bien. De todas maneras, es un chollo tan grande pensar que un ser querido que se ha muerto sigue vivo, que joder, agarrarse a eso, pues te agarras a un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, ¿qué, podría ser hasta bueno? No, de bueno nada, es malísimo porque es mentira, lo primero, entonces, joder, no... pero no la pena, me refiero a que ese es el origen de que estas cosas existan, ¿no? Ya. Pero yo creo que la tía, esta señora, lo hace con tanta desfachatez que yo no acabo de entender que alguien se lo pueda creer, porque es que, como decía Javier antes, es demasiado descarado, ¿no? Bueno. Pues no sé. Yo es que no me lo creo. Yo es que de verdad. A ver, yo tengo mis creencias. Yo tengo mis creencias, por un lado. Pero igual que tengo una creencia, tengo una razón. Yo soy, para esto soy bipolar. Vale, yo si tengo que rezar, rezo en mi habitación a oscuras. Pero yo no, televisión y, claro. Y el más no, pero, allá. Pero es que fíjate no... que el fenómeno, lo que pasa es que se aprovecha de eso, ¿no? Es decir, fíjate que estos fenómenos te pones a pensar, pues estos asuntos de los espiritismos, de hablar con el más allá, los videntes, pseudoterapias de estos que ahora están muy de moda, de decirte que con un trabajo mental o social puedes reconstituir e incluso luchar contra el cáncer o contra el SIDA, y verdaderas barbaridades que acaban matando a la gente, entre otras cosas porque esa persona coge y pierde dinero y tiempo en vanas esperanzas. Esto se aprovechan precisamente de todos estos para hacer un negocio. No olvidemos que detrás de todas estas cosas hay la intención de sacar pasta de la ingenuidad. Es decir, lo que hemos llamado siempre, no quiero hacer propaganda de la colección de la Sociedad de Balanza del Pensamiento Crítico, pero son timos, ¿no? Recuerdo que hace poquito Fernando Sabater, hablando del libro de los nacionalismos vallatimo, ¿no? Decía, hombre, es una colección en la que mezclan muchas cosas y no es lo mismo hablar de que la religión sea un timo o que la homeopatía sea un timo o la Semana Santa, ¿no? Y decía, hombre, no, hay por supuesto escalas diferentes, hay más o menos timados, todos sabemos que hay timos de andar por la calle, está el toco mocho y está Bankia, o sea, es decir, todo el mundo sabe que en cualquier hay cosa, hay escala en dinero, en implicación o en alarma social, ¿no? Pero el mecanismo subyacente no es muy diferente, ¿no? Y es un mecanismo de gran efecto en los humanos, o sea, no aprendemos, una y otra vez nos vienen dando con esto, y yo creo que, a mí me gustaría poder que hubiera también clases, ya que nos intentan ahora adoctrinar o desadoctrinar con cosas como educación para la ciudadanía. Yo creo que en parte de esa educación cívica tiene que haber una formación, una información básica en argumentación racional, en pensamiento crítico, en ciencia y todo ese tipo de cosas que yo veo pues cada vez más lejanas, ¿no? Porque evidentemente es más fácil tener un rebaño de borregos que un rebaño Javier, de lobos. Has sacado a colación la serie Vallatimo. Te voy a hacer una pregunta, ya nos ponemos con Oscar, si no le quitamos su tiempo, oye. No, tranquilo. No, es que si no tienes que venir otro día, que tampoco es mala, también puede ser una buena excusa. No tengo problema. ¿Podemos conseguir Vallatimo en formato digital? Hay dos ya han salido. Ya está, sí, está el primero, es el creacionismo vallatimo de Ernesto Carmena, salió hace un año, y han sacado justo hace nada el de José Miguel Molet, el los productos naturales vallatimo, que también ha salido. Yo creo que la intención del editor, esto es una editorial pequeñita, al fin y al cabo la de Toli, pero su intención es ir sacando poco a poco sus fondos editoriales también en diferentes formatos de libro electrónico, y creo además, y eso es una buena noticia, él ha hecho una apuesta sin DRM, o sea, es decir, yo creo que una buena apuesta por la propagación de la cultura en formato digital. O sea, que yo ya os iré contando también. Vale, la de Toli, apuntamos. Sí, ahora en papel clásico acaba de salir La acupuntura vallatimo, que también es de lectura apasionante. También es fino. Sí, también es fino, sí. Claro, hablando de timos asentados. Usa agujas. Sí, es de precisión, ¿no? Bueno, oye, que yo además me tengo que pasar aquí a la conferencia. Que tienes a Pellicer por ahí esperándote. Que lo pasen ustedes muy bien y que digan muchas barbaridades, que es de lo que se trata. Ahora tiramos de la lengua. Okay. Vale, muy bien. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Un saludo, Javier. Bueno, Óscar, ¿qué formación básica tienes? Sí, soy periodista. Un periodista que cayó un día en la ciencia y no ha salido de ella desde entonces. ¿Cómo fue de llegar al mundo de la ciencia, la divulgación científica? Pues la verdad es que fue pura casualidad. Yo era periodista buscando un trabajo, no es que no lo tuviera, pero bueno, estaba en un momento después del verano y tal, con 22 años, o sea que yo era muy jovencito, y me ofrecieron trabajar en lo que entonces era un semanario, que era un proyecto precioso de ciencia, que se llamaba El Nuevo de la Ciencia, perteneciente al Nuevo Lunes. Le voy a decir a Julián que lo apunte, Nuevo de la Ciencia. Y fue una maravilla, lo que pasa es que, bueno, desapareció un poco después, en la anterior crisis, menos devastadora que esta, por lo que se ve, pero una crisis que hubo potente también en los años 90, ¿no? 90 y algo, 92, 93, por ahí, ¿no? Sí, un poquitín antes, así. En el 90, yo entré en el Nuevo en el 89, y sí, en el 90, sí, 90, 91, efectivamente, sí, señor. ¿Y cómo es que necesitaban un periodista? Bueno, necesitaban periodistas para hacer la revista, y entonces había ahí un grupo de periodistas, había, de hecho, de ahí, de ese germen del nuevo de la ciencia y la técnica, salen un montón de periodistas que son ahora muy conocidos, o por lo menos están ahí, ¿no? No es que sea su origen único o su nacimiento como el mío, porque ahí, de ahí nació Victoria Toro. O sea, Victoria Toro sí nació como periodista científica allí, porque llegó como yo. Ahí estaban Ignacio Bayo antes que yo y Toni Calvorroy. Y Fátima Rojas y bueno, yo creo que hay alguien más incluso. Pero vamos, es una muestra de que era un semanario de muchas páginas, de 40 páginas, ya no recuerdo cuántas, en formato como papel, ¿no? En un DIN A3 y era una maravilla, porque semanalmente había que hacer muchas noticias y bueno, fue una formación maravillosa el tiempo que estuvimos ahí. Los que hayamos podido tener la tentación de hoy en día iniciar un proyecto similar, ¿que podríamos hacer algo o...? Mejor lo dejamos para otro momento. Depende, ¿qué quieres? ¿Ganar dinero? Hombre, yo no quiero ser directivo de ninguna entidad bancaria, ni acercarme tampoco. Quieres sobrevivir, ¿no? Ya, claro, exacto, de eso se trata, pues, ¿no? Yo creo que sobreviviendo está bastante difícil, pero bueno, yo no sé, yo creo que se tiene que poder de alguna manera. No lo sé, yo desde luego he utilizado la estrategia de la diversificación, hago de todo. Y es la única manera, para mí ha sido la única manera de poder sobrevivir haciendo ciencia, ¿no? Sí, yo que creo que el papel, desgraciadamente, está condenado a morir, ¿eh? Es más fácil y más barato, por lo menos, arriesgas menos, yo creo, es con las nuevas tecnologías. Claro, Internet. Arriesgas menos, pero no ganas dinero. No, la única forma porque, de ganar dinero ahora es el papel, con lo cual, pues esa es la complejidad del mundo en el que estamos, ¿no? Esa encrucijada que discutimos en Ciencia en Redes, una jornada sobre comunicación de la ciencia en redes sociales hace, pues a finales de abril en Madrid, con la Asociación Española de Comunicación Científica, y ese es el dilema, ¿no? Ahora, el papel no vende, pero por otro lado es el único medio, el único soporte en el que todavía la publicidad sobrevive. Hombre, publicaciones especializadas se hacen su hueco, ¿no? Tenemos aquí el caso de la revista Astronomía, que sabrás que Ángel Gómez Roldán es colaborador Sí, es compañero, sí. No sé, lo que no sé es cómo funciona económicamente, eso deberías hablarlo con él, pero bueno, seguramente lo que hay que hacer es... Yo tengo la opción de diversificar, que es mi opción, bueno, prioritaria, pero yo creo que también hay una opción y es la especificidad, ¿no? Eso. El buscar un nicho en el que hables para una gente específica, ¿no? Lo que pasa es que yo soy más de divulgación en general. O sea, a mí me gustan los mortales, no los que saben ya. A mí me gusta la gente que no tiene ni idea. Y es lo más difícil, además, ¿no? Bueno, ni que como si los que supieran fueran inmortales. No, es que es difícil porque hay que motivar a gente que pasa por ahí. Claro, eso. No es uno que sea un gurú, pues va buscando ya la revista o el tema concreto y que profundo. Claro, ahí es imprescindible también. Pero bueno, pero está bien forzar y que la gente en la calle se entere de que todo lo que hace y cómo vive y cómo respira es ciencia. Y ahí el imperativo de explora proyectos. Sí, bueno, el imperativo de explorar proyectos es más una necesidad de pecuniaria, ¿no? Una necesidad de supervivencia que una necesidad de que la sociedad demande algo así, ¿no? Sí, pero vamos, yo efectivamente lo que hago a través de explorar proyectos es sobre todo, aunque hago un poco de todo, proyectos para la gente normal. Hay un poco, pues a veces es más especializado y a veces menos, pero lo que más me gusta es la gente de la calle, por así decirlo. Público general. Claro. Público. Pongamos que tengo un pequeño negocio, pongamos que tengo una relojería. Me la has mantenido en secreto, ¿eh? No lo tengo. Pero bueno, si yo tuviera una relojería, ¿qué podría encontrar en un divulgador científico que me fuera útil para vender más relojes, por ejemplo? Bueno, yo creo que, fíjate, yo creo que hasta una relojería, ¿no? Que digamos que es un comercio un poco complejo, en una relojería se podrían encontrar, yo creo que muchas cosas entretenidas, y le podrías dar un tono, o sea, pensando así a pronto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se le podría dar un tono diferente, es decir, diferenciar tu negocio del resto de los otros, ¿no? Uh-huh. Y además, joder, es que si te pones a hablar de relojes, pues habría que hablar de longitud, ¿no? Habría que hablar de los mapas, del dominio del Imperio Británico gracias a la ciencia, y yo creo que daría para hacer algo muy bonito. Es verdad que, bueno, no sé, es más, pero sí que daría para, en fin, para entretener a la gente y buscar una forma de diferenciar el negocio. He puesto un ejemplo de una relojería como el que quisiera decir otro tipo de... Una peletería, claro. Una peletería, por ejemplo, también. Claro, claro. Bueno, una peletería lo veo más complicado, ¿no? Lo veo complicado porque lo primero tienes muchos enemigos. Todos aquellos que van contra matanza de bichos, ¿eh? Claro. Bueno. Pero yo creo que no, en todas partes. Lo que es verdad es que esto se hace en general para gente con más... de un cierto tamaño, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor una relojería no, pero Swatch sí que podría hacer algo muy bonito sobre ciencia y tener mucha atracción. Sí, sería cuestión de ¿aplicas tú el brainstorming, que es una palabra así muy muy chula? ¿La tormenta de ideas la llevas tú muy a tu día a día o...? Sí, lo que ocurre es que yo creo que la tormenta de ideas también está sobrevalorada, ¿no? Pero es la única forma de trabajar, ¿no? Sobre todo porque una tormenta, o sea, cualquier proceso de trabajo parte de que un cliente quiere algo, ¿no? Y tú se lo tienes que desarrollar. Y a partir de ahí, la primera tormenta de ideas es entre el cliente y tú, ¿no? Uh-huh. El cliente nunca se imagina lo que tú vas a pensar, que le puedes contar o cómo se puede contar. Y muchas veces tampoco está de acuerdo si le tienes que convencer porque no lo ve, ¿no? Él tiene una idea un poco más convencional, a lo mejor. Es que creo que una tormenta de ideas tiene que ser entre un grupo de personas, ¿eh? Porque tú no vas a tener mentalmente una tormenta, porque si tienes una tormenta mental, de verdad, dedícate a la música, ¿eh? Bueno, pero de alguna forma tiene que surgir. No, pero es que, oye, puedes reflexionar todo lo que quieras, pero una tormenta siempre es entre varios, ¿no? Una granizada. Aquí nos juntamos tú y yo, empezamos a decir tonterías y a lo mejor sale alguna verdad como un templo. Claro. Pero vamos, que yo, lo de la tormenta de ideas es una... La tormenta de ideas le encanta a la gente que no está trabajando en comunicación, ¿sabes? Ni en marketing. Lo adoran porque se creen que el trabajo... O sea, hay más trabajo de documentación que de tormenta de ideas. O sea, las grandes ideas no venden. Lo que vende es una forma de poder transformarla para que dé dinero, ¿no? Para que dé prestigio, marca, en fin, para que comunique, dependiendo de lo que te busque la gente. Y si encima lo escribes en un papel, hay que escribirlo clarito y bien. Que claro. Eso debe ser muy difícil. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Es complicado y sobre todo es complicado que mucha gente que no entiende la divulgación, sea un relojero o sea un físico, explicarle que vas a trasladar en un lenguaje mundano su labor, ¿no? Sí. Eso cuesta mucho, pero es muy bonito también, ¿no? No, es bonito, si triunfas es bonito. Y encima teniendo en cuenta que al lado está una caja tonta que yo solamente tengo que ponerme a mirar, que me lo dan todo hecho y no tengo claro. Tengo que leer. Claro, pero también fíjate que la caja tonta, el problema es nuestro, porque no sabemos utilizar ese medio bien. Todavía no hemos aprendido a utilizarlo bien. Punset lo hace, pero bueno, no digamos que no es santo de mi devoción, ¿no? Pero hay que saber aprovechar los recursos que nos da la televisión y no quejarnos de que la gente vea televisión, sino meternos en su televisión. Eso es lo que hay que hacer. Ah, bueno, entonces hablamos de la televisión como de los políticos, casi, ¿no? No me digas, claro, si la televisión ahora mismo... Televisión democrática que dice. No, ahora, es que se ha puesto de moda ahora, ¿no? La televisión es que tú puedes ver ahora mismo lo que está pasando en Australia, fíjate tú, ¿eh? Sí, pero a veces me importa lo que está pasando en Australia. Pero puedes hacer un experimento. Si no sé lo que pasa en mi barrio, ¿qué más me da lo que esté pasando en Australia? Es que a veces lo piensas. No sé, yo creo que es un pensamiento lógico. Es decir, ¿qué me están vendiendo a mí que está si sale Facebook a bolsa y se deprecia un 30% al día siguiente? A mí, ¿qué más me da? Si yo entro para Facebook para enseñarle las fotos de mi niño a mis primas. Claro. No sé, ¿qué...? Claro, a lo que yo me refería es que los mismos recursos que utiliza, no sé, Sálvame, digamos, por caso extremo, deberíamos poder utilizarlos nosotros, ¿no? Nosotros creemos que llevar a la tele la ciencia implica poner a un señor serio, hablar con otro señor serio durante tres cuartos de hora. Eso no lo ve nadie. Y con una jerga específica. Eso es, sí. Intentando además no renunciar a la jerga, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar un poco al nivel de la calle. Y ese es el gran reto de la comunicación de la ciencia. Sigue siéndolo, curiosamente, ¿no? Era el gran reto cuando yo empecé y sigue siendo ese reto. Es una obligación casi también, ¿no? Sí, porque si pensamos fríamente, las series estas de televisión que han triunfado han utilizado no la jerga científica, sino una jerga más próxima a nosotros. Digo a nosotros los humanos, ¿eh? Sí, que podamos entender. Oye, por ejemplo, Cosmos, mismamente. Utilizaba una jerga que eso es muy difícil. Casi poético, ¿no? No, que es muy difícil poético, entender la expansión del mundo, ¿eh? Del universo, sí. Sí. Bueno, perdón, el universo. Sí. También trabajas con Explora Proyectos, trabajas en museos de la ciencia, ¿no? O museos, sí. ¿Cómo es? Sí, en museos en general. O sea, quiere decir, trabajo en exposiciones de divulgación. Uh-huh. Que es, entiendo que son exposiciones complementarias. ¿Complementarias o no? O no. Por ejemplo, yo he hecho alguna sala permanente en Valladolid. Hay una sala mía quiere decir que yo he comisariado y he hecho Explora. Uh-huh. Y hay otras que es la sala de Pasteur, el detective del vino. Que ahora os cuento porque puede ser un ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Y hay otra sala que es la de neurociencia, la sala del cerebro, en la que fui vicecomisario en su momento. Y el caso de Pasteur es bonito porque en el Museo de la Ciencia de Valladolid se quería hacer una sala dedicada al vino. Sí. Y bueno, y faltaban los recursos científicos porque era un museo de ciencia, ¿no? Ajá. Y bueno, mi papel fue el papel nuestro de Explora con gente de fuera para, bueno, trabajamos muchos en ese proyecto, era ver cómo trasladábamos el mundo de la ciencia a través de, o cómo vendíamos el vino a través de la ciencia o viceversa, ¿no? Uh-huh. Y la, claro, el enganche era Pasteur, evidentemente, que consiguió la pasteurización. Uh-huh. No la obtuvo, no es un descubrimiento suyo, y no lo obtuvo por las anchoas, ¿no? Con las latas de anchoas o con las sardinas, sino con el vino, ¿no? Uh-huh. Porque el vino se estropeaba en la región de Francia en la que él daba clase. Uh-huh. Y en la que él era profesor, y trabajando los métodos de conservación del vino llegamos a la pasteurización, que es el método de conservación por excelencia, ¿sabes? Sí, junto entonces, a la leche, ¿no? Vino, la leche y... Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, la pasteurización es la base de casi todo lo que comemos ahora mismo. Sí. Es verdad que a lo mejor las radiaciones, en fin, se aleja, pero casi todos los productos que tomamos tienen un método de conservación basado en el calor. Y luego también veo que, como tú dices, he leído por ahí, que de lo más pequeño a lo más grande. Hablamos un poco de lo grande que puedan ser esos grandes museos españoles que tenemos y muy buenos, sí. Pero luego te vas a lo sencillo, lo fácil y lo próximo, como son las redes sociales. Sí, sí. Es lo que te decía, que no es solo diversificar. A nosotros como Explora y a mí personalmente, la comunicación es que a mí me pirrea, me encanta. O sea, entonces, hace X años viendo el primero Facebook, ¿no? Un poco que te lo comentan, alguien lo tiene y empiezas a ver las posibilidades que tiene y dices, joder, con lo que me gusta comunicar, esta herramienta es maravillosa, ¿no? Y son herramientas maravillosas para comunicarse. Vamos, yo creo que el mundo de la comunicación científica y el mundo de los científicos ha cambiado maravillosamente desde que están las redes sociales, sobre todo Twitter ahora, ¿no? Que bueno, permite que estemos todos en contacto. Sí, sí, en cuanto alguien dice algo un poquito más claro, allá de lo tal, enseguida se retuitea y tal. Y no solo eso, seguirle en el ámbito mismamente interno, que es uno de los grandes valores, yo veo los museos de ciencia de España que están ahora más comunicados entre ellos que nunca gracias a las redes sociales. Ajá. O sea, que el Museo de la Evolución de Burgos y yo qué sé, y el MARC de Alicante, el Museo Arqueológico, hablan a través de Internet y hablan a través de Twitter, y es una maravilla. O sea, que no es solo el valor que de comunicarse con sus posibles visitantes o admiradores, etcétera, sino poder entablar conversación con gente de tu mismo nivel, ¿no? También y los científicos pasa lo mismo. Genera competitividad también. Yo creo que sí, pero genera competitividad en una gama muy baja, ¿no? Yeah. O sea, que cuando uno ve que lo hacen los demás, quiere hacerlo él, pero en general esa competitividad es tan sana que hace que haya... Es muy conversacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, Sí, es que yo creo que la competitividad debe estar más en la publicación. Cuando publicas en una revista. Sí, bueno. Ahí hay más competitividad. Bueno, porque... Lo que pasa es que ahora hablamos de museos, ¿no? O sea, claro, que a ellos les puede interesar... Luego puedes pensar que hay museos como el de la evolución, como decíamos, y el MARC, que no tienen entre ellos ninguna posibilidad de competir, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, se llevan bien también museos de entorno cercano. En el caso de Alicante no se me ocurre, pero en Burgos está el Museo del Libro y el Museo de la Evolución y el Museo del Libro se llevan estupendamente y dialogan y crean, en fin, hacen sinergias, ¿no? Que se dice ahora, funden formas de trabajo conjuntas, llegan a formas de trabajo conjuntas para hacer cosas juntos, y eso es una maravilla, y es gracias a las redes, ¿eh? Entonces nosotros desde Explora lo que hacemos es dar asesoría a las empresas, a las instituciones y también a las personas que quieren o posicionarse o utilizarlo, bueno, desde cursos hasta consultoría, ¿no? De cómo plantearse, cómo gestionar uno su vida social en los media, vamos, ¿no? En media, sí, y siempre vinculado a la ciencia, o sea que es, en algún modo estás cubriendo, me estoy dando cuenta que estás cubriendo un vacío que hay y que existe en nuestra sociedad a veces. O más que un vacío, es un muro que hay entre los, vamos a con todo el respeto, entre los verdaderos científicos, me refiero a los que están con la bata en las universidades o los grandes institutos de investigación, y el resto de la sociedad. Entonces, veo que estás cubriendo y puede ser muy útil, le puede ser muy útil a mucha gente tener a alguien que sabe, que está en esa interfase, ¿verdad? Sí. Y que puede relacionarse y sacar, no sé, que falta un poco de alguien que ayude interrelacionar, ¿no? Sí, en el caso de los científicos yo creo que todavía falta, científicos e instituciones, todavía les falta asumir que tienen que comunicar, que comunicar es clave y que sin comunicación no existimos, ¿no? Uh-huh. sea visual o táctil, vamos, ¿no? Pero sin comunicación no existimos. Entonces, yo creo que científicos e instituciones tienen que asumir que si no comunican, nadie va a saber qué están, ¿no? Y quien comunica más parece que es más grande de lo que son unos de al lado, que son tan grandes como ellos, pero no comunican, ¿sabes? En mi opinión. Sí, pero es que yo creo que para comunicar también hay que reflexionar y tener algo que decir, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, si no tenemos nada que decir, no... Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que hay muy poca gente en el ámbito científico que no tenga cosas que decir, ¿no? Es decir, yo me junto con cualquier científico a tomar una cerveza o a cenar o a comer después de un congreso de no sé qué, y esa conversación es maravillosa. Y aprendo un montón de cosas pese a estar en este mundo desde hace un montón de años, ¿no? Entonces, muchas veces me da pena no transmitir esas cosas tan bonitas. Y luego, por otro lado, para competir, tienes que demostrar lo que eres, ¿no? Eso es una, no sé si es una desgracia, pero es una realidad del tiempo en el que vivimos. Y para demostrar lo que eres, tienes que comunicarlo. Ah, sí. Sí, sí, el silencio no es bueno en esto. Claro. Luego tienes, ya prácticamente nos quedamos ya sin tiempo, Oscar. Sí. Eso nos obliga a citarnos en otra ocasión. Sí, lo que quieras. Tienes un portal que es divulgador.es. Sí. ¿Cómo surge este portal? Porque es... No es mío exactamente, es decir, es un portal cooperativo, porque es mío, pero es de Pampa García Molina y Alex Fernández Muerza. Ah, vale. Pampa García Molina es coordinadora de la agencia SYNC y Alex Fernández Muerza es un divulgador, un periodista de ciencia muy conocido vasco, ¿no? Y un día viendo un post, a mí me surgió la idea, vi un post de Ed Jong, que es un divulgador apasionante, y contaba cómo en un post contaba cómo había empezado a divulgar ciencia, a contar ciencia, y pedía a la gente que en los comentarios lo contaran ellos, ¿no? Y nos pareció tan bonita la idea que lo hemos trasladado a España, entonces montamos divulgador.es, en el que gente que hace comunicación de la ciencia, desde el periodismo hasta, bueno, cultura científica o los mismos científicos, cuentan cómo empezaron a contar. Y es muy bonito porque, bueno, cada uno tenemos una historia tan diferente que es apasionante. A mí me parece apasionante la web. Está bien. Estamos ahí... Todos... Oye, ahí pues hay un buen libro de biografías, breves biografías, ¿no? Bueno, sí, sí, bueno, más que el papel, el valor lo tiene ya ahí en Internet, o sea que, claro, que bueno, no tenemos otra pretensión que, bueno, crear un foro, lo que decíamos antes de las redes sociales, ¿no? Crear un foro en el que todo el mundo sepa que está y están los demás, y así te permite conocer a los demás también, ¿no? Pues muy bien, Óscar, encantados de haberte tomado conocido. Este primer contacto. Igualmente. Ya sabemos quién está detrás de esas Beer for Science en Madrid, que hasta ahora no lo sabíamos. Bueno, ahí está también Pampa García Molina y Javier Armentia, fue uno de los fundadores, lo que pasa es que lo lleva con mucha discreción. Sí, sí. Pero sí, ahí estamos organizando encuentros de comunicadores, igual de ciencia. Y esperamos también contar contigo, sé que has estado por aquí, por Alicante, en varias ocasiones, a ver si en un futuro coincidimos. Sí, y incluso... sería estupendo. Si hay oportunidad que vinieras aquí a la emisora. Encantado, yo encantado de estar con vosotros. Óscar, ¿quieres dejar algún correo, alguna página web de referencia por si alguien se quiere poner en contacto contigo? Mira, yo creo que nos define sobre todo nuestro Twitter, curiosamente, ¿no? Bien. Que es ExploraP, o sea, Explora Proyectos, mi empresa, pues ExploraP, acabado en P, ExploraP, vale, ¿no? Muy bien. Y ahí estamos, para todo lo que queráis. Muy bien. Venga, pues yo dejo un correo electrónico que es el del programa, orion@radiosanvicente.com, por si alguien quiere de algún otro medio comunicarse con Óscar, pues que nos puede utilizar, claro, también a nosotros intermediarios. Sí, señor. Un abrazo, Óscar, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. Bueno, sintonía del concurso, jurado. Oye, nos habríamos quedado una hora más hablando con Oscar porque sí, empiezas a tirar del hilo y sale. Hemos tenido que ir frenándole un poquito porque si no, al final cumples tu objetivo, que no cumplí ningún punto del programa. Sí, ese es mi objetivo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a recordar que la semana pasada abrimos una nueva ventana a la participación del oyente con un nuevo concurso. Por si alguien quiere conseguir una camiseta cortesía de Big Bad Ciencia, una camiseta diseño exclusivo para el programa, para el cinturón de Orión, no se puede conseguir en tiendas ni de ningún otro modo. Ni en China. Ni en China. Se puede intentar plagiar, yo no lo recomiendo. porque no sería auténtica, sería un plagio. En todo caso, bueno, pues la semana pasada tuvimos una entrevista a Fernando Ortuño de Astroinnova. Nos contó cómo hacían estas sondas que envían a los confines de la atmósfera, ya rozando el espacio cercano, como dicen, o yo diría el espacio exterior ya. Y queremos saber cuál es la altitud límite de estas sondas. Es una cifra redonda, ¿vale? En metros, un kilómetro, nos da igual. Contestáis a esta sencilla pregunta, escucháis el programa por si tenéis alguna duda, el programa número 144 de la semana pasada. Y escribiendo a orion@radiosanvicente.com la respuesta, entréis a formar parte de ese sorteo que haremos en próximas fechas de una camiseta, como os digo, diseño exclusivo de cinturón de Viva Ciencia para el cinturón de Orión de Radio San Vicente. Y si no, pues coger vuestra esponja con una cuerda, un hilo, que vaya flotando. Y que no vuelva. No, hasta ver hasta dónde llega. Bueno, son unos cuantos kilómetros, tampoco es una barbaridad, pero bueno, hay que pensar que son en altura. Y la presión creo que en torno a uno o dos bares, ¿no? No sé, muy cero, pequeña. Un poco, ya, bueno, flotas presión. Y todo ya. Claro, llega un momento que cualquier globo ya pues explota y ya el regreso a tierra. Bueno, pues ahí dejamos la pregunta del concurso para que quiera participar. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the scene. There will come a day. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, ya empezamos la alergia. Oye, vamos a tener... ¿Alergia? Pero si ya estamos en época de terminar alergias y ya estamos casi en el 40 de mayo. No, por aquí el tiempecito no se arregla hasta ahora. Yo te iba a preguntar si íbamos a tener una Almería en primera división o cómo estaba la cosa. Mejor no hablo. No está muy contento, ¿no? No, sí, pero no me gusta el fútbol. Venga, hombre, pero sí, yo sé que la Almería... ¿Es tu equipo? ¿Cómo se llama la plaza donde os mojáis cuando ganáis? Ni idea. Porque en todos los pueblos y ciudades ya tenemos la plaza mayor. La fuente donde nos mojamos. Que vaya un invento que... Canaletas, ¿no? Ahí en Almería, ¿no hay? No lo sé, no lo preguntaré. Pero no tenéis fuentes allí, o que yo sé que es una zona secana, pero vamos, fuentes... Pero fuentes hay, pero... No quiero hablar del tema. No entra. Bueno, pues nada, que nos hable de constelaciones. Tenemos, he hablado con Rubén, que está de exámenes. Esta semana no podía estar en el programa, pero la semana que viene sí. Me ha dicho que va a hablar de una página web, supongo que será más específica, pensando ya en el tránsito de Venus, que se va a producir, creo que era el día 5 o el día 6. Del 5 a 6. Del 5 a 6, la madrugada del 5, ¿no? Sí. Estábamos hablando del cielo de primavera. No sé, ¿qué teníamos así que pudiéramos ahora rescatar? ¿Qué teníamos por ahí pendiente, Juanjo? Pues que el cielo de primavera ya no hay nada que galaxias. Las galaxias, para mí, lo de cielo urbano, complicadillo. Sí, bueno. Algunas se puede ver, sí. Bueno, si nos, este fin de... Ah, bueno, vamos a ver las fases de la luna. ¿Cómo tenemos...? Vamos a ver. Venga, a ver. Pues va para luna llena. Estamos camino de luna llena, vale. Llena, sí. Hoy tenemos Mercurio en el perihelio. Mercurio en el perihelio, muy bien. El viernes 1, la luna 6 grados de Saturno. La luna 6 grados de Saturno, vale. Exacto. El domingo 3, la luna en el perigeo. Bien, en el perigeo, muy bien. A 358.000 kilómetros. Bien, más cerquita. Sí, cerquita. El lunes tenemos luna llena y coincide con eclipse de luna. Es prácticamente penumbrado. Apenas se va a notar. Le pillo un pilliquillo del norte de la luna. Sí. Pero nada. Y encima se va a atacar entre el Pacífico. Ah, pero no vamos a verlo aquí, ¿no? No vamos a ver aquí. Pues, entonces, no, desde la península no. No, entonces... Sudamérica podrá ver el final, pero... Bueno, está ahí. No me interesa, que no me pagan el viaje. ¿Cuándo has dicho? El 4. Vale. Es penumbral, solo se nota un pelín... El lunes. Los fotómetros dirán algo. Bueno, a simple vista no se nota. El lunes, muy bien. Más cositas. El miércoles 6, ven un conjunción superior... Bien. O sea que ya empezaremos a verlo como el lucero de la mañana. Muy bien. Y ya empieza una Lluvia de estrella. Ah, ¿ya tenemos alguna a la vista? Sí, pero son diurna. Vaya, hombre. Explico. Coinciden con el amanecer, son la Arietida. El jueves 7 tenemos la Arietida diurna, que tiene una tasa horaria de 54. Sí. Y cuando mejor se van a ver sería unas 2 horas antes de amanecer, el tramo ese. Ah, bueno, bien, son diurnas, pero quiere decirse que se puede ver algo. Exactamente. Hay que madrugar. Sí. Hay que madrugar. Otras noches mucho. No, hay que madrugar, son 2 horas antes de amanecer. Vale, vale. O lo ves por internet. ¿A qué hora está amaneciendo ahora, estos días, más o menos? A las 7:15 está amaneciendo. ¿Tan pronto? Claro, usted, como ya no madruga, ¿no? Es que los que pueden, pueden. A las 7:20 está amaneciendo. Pues mira en el reloj. Muy bien. Que mira el año. Luego tenemos, no sé si se comentó, que el sábado la Zeta Perseida diurna también. Uh-huh. Entonces tiene el horario de 20. Bueno, moderada, suave. Vale. Sí, pero siempre la diurna 2 horas antes de amanecer. Vale, ok. Que empiece clarea. Y ya el lunes 11, cuarto menguante. Cuarto menguante, el lunes 11. Y ya está. Vale, bueno, bien. Y el 12 ya terminamos temporada. Sí, el 12 terminamos. Bueno, ya vacaciones, ¿no? Sí. También se agradece descansar un poquito, ¿no? Sí, están agotados. No, se echa de mano luego, pero... No, bueno. No, están agotados. Yo les noto que están agotados, ¿eh? De verdad que les explotan demasiado, ¿eh? Sí, además con los recortes salariales... Sí, encima eso. Sí. Les aplicas un 10%, un 20%, y le aumenta un 20% a las horas. Mira, Juanjo, por ser, le voy a subir el 200%. Muchas gracias, Exacto. Cualquier cosa que sea... Cuidado que están los micros abiertos y es un compromiso muy serio, ¿eh? Sí. No, pero lo mismo que dice que Manuel puede y puede. Sí. Bueno, del cielo de estas fechas ya hemos visto que prácticamente es época de galaxias. Sí, de galaxias, destácanos una, lo sumo a dos, que no nos queda ya mucho tiempo. ¿De constelación o de galaxias? De galaxias. ¿En las galaxias? Pues, no sé si comentamos que en la popa de Leo, uh-huh, está el famoso triplete, con más galaxias de magnitud 8 y 9, que medio se pueden ver. Si conseguimos apagar todas las luces, con un apagón bueno... Sí, bueno, podemos ir a... Si vamos al campo, lo podemos ver, ¿no? Claro. Bueno, en el campo nada más enfocas para arriba, zona de Leo, la Coma Berenice, Virgo, todo está lleno. Pues claro, no, es que siempre salimos al campo a ver estas cosas. Bien. Aquí en Alicante, a lo mejor en Almería, en la Plaza Mayor. No, Almería tiene... Tenéis luz. Tienes, sí, ¿no? ¿Cómo luz? ¿Dónde sueles ir tú? ¿Qué tienes ahí el...? Yo suelo ir a Calar Alto. Sí, pero luego tenías otro emplazamiento también. Ahí sí, por Senes también. Senes. Uh-huh. Muy bien. El triplete de Leo ya lo habíamos comentado, muy bien. Sí, sí. Después en el centro de Virgo tenemos un montón de galaxias. Uh-huh. Es la época de galaxias. Uh-huh. Y es que no hay más que galaxias por todos lados. Bien, pues la semana que viene rescatamos alguna así puntual para ver con prismáticos, que seguro que alguien te lo agradece. ¿Se pueden ver con prismáticos? Sí, sobre todo en 82, que está en la OSA, se puede ver, muy densa. Bueno, pues aquí lo dejamos, que ya llegan los compañeros de fuera de series hasta las 10 de la noche y hay que hacer el cambio aquí de turno, que también, como nosotros, entran en directo. Muchas gracias, amigo Juanjo. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, nos despedimos. Julia, muchas gracias. Ya, la semana que viene más. Muchas gracias a usted. Orion@radiosanvicente.com, 95.2 FM, orion.ciudaddelasestrellas.org, esa es la página web. Sabéis que también en la plataforma iVoox también estamos. Y nos encontramos aquí en 7 días. Ahora llegan los compañeros de fuera de series y así en directo hasta las 10 de la noche. Y bueno, continúen aquí en su frecuencia 95.2. Radio San Vicente. Adiós.